frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombé, y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Queridos oyentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludamos desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, y a través de diferentes estaciones radiales para compartir con ustedes la música argentina. Frente al micrófono, el doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo, con notas y comentarios. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. En la asistencia técnica, Juan Manuel Durán. En la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Bueno, un nuevo conversatorio, mi querido doctor. Ya estamos estrenando año. ¡Qué alegría! Dios nos ha tenido con salud y eso hay que aplaudirlo. Bienvenido, mi querido doctor, y muy buenas noches. Muy buenas noches, Libardo. Muy buenas noches a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M, Melodía Estéreo 730 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 en Medellín, Munera Isman Radio, Onda 5 en la ciudad de Bucaramanga. A todos sus oyentes, gracias por acompañarnos. Y para esta tanda o este conversatorio, como dice Libardo, hemos escogido a Los Ángeles. Ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Sí? La orquesta es la de Ángel D'Agostino y su cantante básico fue, y el más importante, Ángel Vargas. Pero en el curso del programa ustedes encontrarán otros intérpretes siempre con la orquesta de Ángel D'Agostino. Y vale la pena, Libardo, para iniciar un tango que se llama Muchacho. ¿De quién es? El maestro Edgardo Donato, maestro, director y compositor también, es el autor de la música. La letra la hizo Celedonio Flores y fue grabado el 13 de noviembre del año 1940 para la RCA Víctor, doctor. La orquesta es la de Ángel D'Agostino, la voz, la de Ángel Vargas, en este tango Muchacho. Suerte quiso, vivís en un primer piso de un palacete central, que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer, y no sabes que secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma, y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón, que si tenés sentimiento lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando con un chavo. Los Ángeles de Buenos Aires, los acabamos de escuchar, Ángel D'Agostino y Ángel Vargas. Ángel D'Agostino, su verdadero nombre era Ángel Domingo Emilio D'Agostino. Aparte de ser pianista, fue compositor. Pero hay una cosa muy, muy curiosa, Libardo. Cuando apenas tenía 11 años, conformó una orquesta infantil con Juan D'Arienzo. Y mire cómo es la vida. Años después, él, D'Agostino, fue pianista de Juan D'Arienzo. Así es la vida, ¿no? Y mire, doctor, que justamente estaba el maestro D'Agostino con su cantante del momento, que era Alberto Echagüe, y lo ve y lo escucha Juan D'Arienzo, y dice, este cantor lo necesito. Y como ellos eran grandes amigos, pues Alberto Echagüe pasa a la orquesta del maestro D'Arienzo, y ya saben todos ustedes, queridos oyentes, y nosotros, pues, hasta dónde llegó Echagüe. Muy bien, Echagüe, que trabajó con don Juan D'Arienzo precisamente. Bueno, pero avancemos con una milonga que se llama Entre Copa y Copa. ¿De quién? El maestro Ángel D'Agostino y Alfredo Atadía son los autores musicales del tema que vamos a escuchar. Héctor Marcó, que también fue un gran músico, hizo la letra. La grabación es del 23 de abril del año 1942, también para la RCA Víctor, doctor Peláez. Esta milonga la va a interpretar Ángel Vargas con Ángel D'Agostino, Entre Copa y Copa. Yo soy milonguero viejo, de los del tiempo del copo, bailarín de taco regio, un son para los piropos. Yo soy milonguero viejo, entrador como cuchillo, de aquellos que sacan brillo al pisar en un salón. Enredado entre las notas y una milonga querida, así me paso la vida, bailando entre copa y copa. Y hasta el fuego de tu boca, china color de carbón, más me quema si te siento corazón a corazón. Entre las notas y una milonga querida, así me paso la vida, bailando entre copa y copa. Y hasta el fuego de tu boca tiene color de carbón, más me quema si te siento corazón a corazón. Ángel Vargas, que acabamos de escuchar, fue un hombre que, pues, murió relativamente joven, a los 54 años. Murió en el año 59, había nacido también en Buenos Aires. Pero hay un detalle, al comienzo de su carrera, Libardo, muy, muy temprana, él trabajó en el año 30 con una orquesta, la de Agustín Pedro Berto, y trabajó con el seudónimo de Carlos Vargas. pero quiero recordar que este Augusto Pedro Berto era un bandoneonista y tiene que ver con un tema que se llama, Libardo, ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón?, del folclor mexicano. El autor es un mexicano y Berto fue a México con un grupo a trabajar y se acercó al productor, no, al autor del tema, y le dijo: hombre, hagamos una cosa, yo lo llevo al ritmo de tango y vamos en la mitad de los derechos que eso produzca, o de los ingresos. Y así fue. Por eso, ¿Dónde estás, corazón, Libardo?, es originalmente un bolero que lo puso Berto en tiempo de tango. Lo menciono porque Berto fue el hombre que trabajó primero con Ángel Vargas, cuando Vargas todavía se llamaba simplemente Carlos Vargas, ¿no? Una historia curiosa esa. Y esa melodía a la que usted hace referencia fue grabada por muchos cantores argentinos, entre ellos Charlo, también uno de los cantores de la orquesta de Natalio Tursi. E inclusive usted había comentado en una época que en el género de bolero lo había hecho Roberto Ledesma. Y lo hizo también Libertad Lamarque en tiempo de tango, ¿Dónde estás, corazón? Pero volvamos a lo que nos ocupa, el tango. Y este se llama Ahora no me conoces. ¿De quién? Como usted lo ha dicho en algunas oportunidades, es un tangazo. Y más que todo en la voz de este excelente intérprete, que gustó a todos, a todo el mundo le gustaba este cantor. Nadie, cuando se habla de Ángel Vargas, dice no, va a despreciar la presentación de él o el disco que vayan a colocar. Inmediatamente es aceptado cuando es interpretado por Ángel Vargas. Armando Valiotti, él hizo la música y la letra es de Carlos Gianpetrucci. La grabación la vamos a escuchar en un disco RCA Víctor, 9 de septiembre del año 1941. La voz, la de Ángel Vargas, la orquesta, la del maestro Ángel D'Agostino, Ahora no me conocéis. Rincón natal, tras un sueño de distancia, sin pensar que allá quedaban los seres que te amaban y yo con mi constancia. Agonía de vivir sin vos, o morir en un camino. Y me marché dejando atrás la maldición sobre los dos, y este es el pago que me das. Ahora no me conoces, me borró tu ingratitud. Aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Y te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. Algún día llorará todo el daño que me haces. Y te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. Armando Valiotti, que lo mencionó Libardo, fue básicamente un pianista, pero también dirigió orquesta y, por supuesto, compositor. Hay un detalle, Libardo, antes de que lleguen nuestros amables oyentes a hacerse presentes, y es el siguiente. Para todos los entendidos en la historia del tango, en la década del 40, dicen que las parejas mejor conformadas, orquesta y cantante, fueron la de Ángel Vargas, con Ángel D'Agostino en la orquesta, y la de Francisco Fiorentino, con Aníbal Troilo en la orquesta. Eso va en gustos, pero eso es lo que dicen, Libardo. Sí, y hay una cosa que usted dijo en sus comienzos, ¿cómo es que se inicia Ángel Vargas? Con otro nombre, claro está. Él se inicia en el coro del colegio, luego pasa a reunirse con amigos y canta en algunos cines de barrio. Luego prácticamente el debut profesional lo hace en el club, no sé si lo pronuncio bien, Wilde Sporting, de la calle Mariano Moreno de Wilde. No sé si sería un club de fútbol. No, es un club social, pero Wilde es una zona del Gran Buenos Aires, sí. Bueno, Libardo, los números telefónicos para que los oyentes expresen, digo, sus opiniones y el respaldo a este programa. Sí, doctor, aquí están las líneas telefónicas y ustedes, queridos oyentes, pueden marcar ahora mismo. El WhatsApp es este mismo número, 320-986-0448. 320-986-0448. Y el 601-402-8447. 601-402-8447. Vale la pena también agradecer en este momento la cantidad de mensajes que nos mandaron un poco antes de la noche de Navidad al doctor Hernán Peláez y a este servidor. Y están en la sintonía Danilo Infante en el barrio Santa Lucía, Gabriel Galeano en Tunjuelito, Jaime Flores en Ciudad Montes, Carlos Martínez en Bugavalle, Octavio Gañán y Adán García en el Pablo Neruda, Neftalí Rengifo en Ciudad Salitre, Alfonso Carbonell en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos. Y nos escucha también Joaquín Galeano en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño. Hasta ahí vamos, doctor. Muy bien. Vamos a cambiar de cantante, no de orquesta. La orquesta es la de Ángel D'Agostino, pero el cantante es Raúl Aldao, que trae a las 7 en el café. ¿De quién es? Armando Valiotti, música. Letra de Santiago Adamini, y fue grabado el 10 de agosto del año 1943 en la RCA Víctor. Aquí está la voz de Raúl Aldao en el tango a las 7 en el café. Verme así como he llegado, tan temprano y descuidado, en el modo de vestir. No creas que he venido contrariado, a buscar algo olvidado, y después vuelvo a salir. Hermano, siendo tú mi compañero, un amigo verdadero, que conoces mi vivir. Te ruego que me escuches un momento, quiero hablarte del encuentro que me vuelve a hacer feliz. Ayer por la tarde, al pasar frente a su puerta, oí que me hablaban. Y al mirar quién era, vi a María Margarita, la que fue mi amor primero y que yo por altanero un mal día la perdí. Te juro que nunca me sentí tan apocado, estaba atontado, sin saber ni qué decir, pero luego comprendiendo que viví equivocado, prometí volver al lado de su amor hasta morir. Me alejo de ese foco que ensombrece mi querer. Y diles que mañana nos veremos y que entonces hablaremos a las 7 en el café. Me da la impresión, Libardo, que pues no era que fuera imitador de Ángel Vargas, pero tenía alguna tonalidad muy parecida a la de Vargas, ¿no? Este muchacho Raúl Aldao, que no tuvo gran figuración. Pero, en cambio, ahora que vamos a regresar con Ángel Vargas, Libardo, resulta que en el año 1940 es cuando Ángel Vargas y llevados por la RCA Víctor, al lado de D'Agostino, trabajaron en el Radio El Mundo, que para esa época era la emisora más importante de la Argentina. Ahora, un detalle para los curiosos. D'Agostino y Vargas grabaron 93 temas, a pesar de que no duraron mucho juntos, ¿no? Recordemos que Ángel Vargas graba un total en su vida artística 195 temas y alcanza a grabar, como usted lo dijo, con el maestro D'Agostino, no recuerdo exactamente si fue 94 temas, 94 temas graba con el maestro D'Agostino. Muy bien. Tenemos con José Padula. Vale la pena comentar, con José Luis Padula graba dos temas y son los únicos que graba para la Casa Odeón. Con la Orquesta Típica Víctor graba tres temas, con guitarras graba dos, con Eduardo del Piano 20 temas, con Armando Lacava 40, con Alejandro Escarpino 6 temas, con Edelmiro Toto Damario 18 temas, con Daniel Omuto 2, con Luis Estazo 6 y con la orquesta de José Libertella 2 temas. En total, 195 títulos, doctor. Muy bien, y volvemos con la voz de Ángel Vargas, porque trae ese tango que se llama No aflojes. ¿De quién? Pedro Mafia y Sebastián Piana. Son los compositores de la música. La letra es de Mario Batistella. Fue grabado el 2 de febrero del año 1953 en la RCA Víctor. La voz de Ángel Vargas, la orquesta de Ángel D'Agostino en No aflojes. Buenas noches, tango. Vos que fuiste de todos el más fumba, bate con qué ganzúa piantaron tus hazañas. Por tu ausencia en las borracherías cambié la estantería, el gusto de las cañas. Compadrito de aquellos tiempos, soy el tango hecho un lamento. Corro parejo con tu pintón, sufro tu misma emoción. Vos fuiste el rey del bailongo, en lo de Laura y la vasca. Había que ver las churrascas, como soñaban tan asuso. Alzaba aquel amor hermoso, tu taconear compadre, que era como flor de suso, embrujaba el corazón. ¿Qué? tiempo te vas y lo odias alto, al rebocar de asfalto las calles de tu barrio. No es que quiera tomarla tan a pincho, pero es que no hay derecho que hoy te dé tanto tedio. Pancho lindo, frío el pasado, te saludo desconsolado, porque en tu reino sentimental vuelto en esquina al final. Vos fuiste el rey del bailongo, el ojo del aura y la balsa. Había que ver las churrascas como soñaban tras tus ojos. Al tabaquero murmullo, tu taconear compadre, que era como flor de suyo, embrujaba el corazón. Qué linda interpretación hace aquí Ángel Vargas, cambiando la tonalidad y un poco el ritmo, ¿no? Sí, es que ahora, es excelente todo lo que hacía este cantor magnífico, doctor. Y además, Libardo tenía se le reconoció siempre el fraseo. Fraseo es que el hombre manejaba las frases y se entendían. Una dicción espectacular tenía. Pero vamos a traer una curiosidad. El tango se llama Ya no cantas chingol. Y advertimos, no es la orquesta de Ángel D'Agostino la que lo va a acompañar, pero hay otra curiosidad. Pero primero, Libardo, ¿de quién es Ya no cantas chingol o chingolito? ¿Quién? Antonio Scattazzo es el autor de la música. La letra, Edmundo Bianchi. Y esta grabación es del 13 de octubre del año 1953 para la RCA Víctor. Pero a ver, lo escuchamos, sí, doctor. ¿Cuál es la historia? La gran curiosidad de esto que vamos a escuchar, Ya no canta chingolo, es que Ángel Vargas no grabó sino a dúo un solo tema. Y lo hizo justamente con su hermano Amadeo Lomio, porque recordemos que Ángel Vargas era un seudónimo, el apellido Lomio. Y Amadeo Lomio lo acompaña haciendo dúo en Ya no cantas chingolo. Y la orquesta es la de Armando Lacava. Y hay algo muy importante, doctor Hernán Peláez, es que ni siquiera en las presentaciones, en ninguna presentación, hizo dúo absolutamente con nadie, doctor. Muy bien. Aquí está. Ya no cantas chingolo. Pampa una vez, un pajarito cantor que sobre un yuyo parado entonaba una canción. Tan triste que parecía el llorar de un corazón. A ese pájaro bagual lo espantó el ferrocarril y su canción sin igual no se podrá más oír. Pajarito gaucho, ¿dónde habrá ido a morir? Ya no canta chingolo, ¿dónde fuiste a parar? En algún lado muy solo, tu canción llorará. Guitarrita del campo, pajarito cantor, te llevaste contigo toda la tradición. Te llevaste contigo toda la tradición. Libardo, no hay muchos datos de Amadeo Lomio, el hermano, ¿no? No, es que parece que fue lo único que hicieron juntos y como solista no se le conoce nada al hermano, ni artísticamente no. Ni se sabe qué camino cogió, a qué se dedicó. No, la historia no lo cuenta. En cambio, quería contar que usted lo mencionó, Edmundo Bianchi era uruguayo, fue el letrista o el compositor. Tuvo algún otro éxito con un pampero, así se llamó, que inclusive lo musicalizó Osvaldo Fresedo. Pero este Ya no cantas chingolo lo llevó Gardel a Europa, Libardo. Lo llevó por allá, o sea que, bueno, algo del uruguayo tuvo don Carlos Gardel con Ya no canta chingolo. Y en bueno. Colombia, y en Colombia lo popularizó Armando Moreno con el maestro Enrique Rodríguez. Con Rodríguez, pero que lo hizo en tiempo de Fox. No, ¿no? Tango también. Ah, bueno. Y aquí viene un vals antes de los oyentes. Este vals se llama ¿Qué me pasará? ¿De quién? Alfredo Sapetini es el autor de la música. La letra, Nolo López, ese sí es muy conocido. Y la grabación es del 12 de diciembre del año 1941 para la RCA Víctor. Aquí está la voz de Ángel Vargas en este vals, ¿Qué me pasará? La vida me castiga, la fe me abandonó, mordiendo angustias quisiera gritar. Que sufro, que ya no sé cómo soporto la duda brutal. Que largas son mis noches, saber que nada sé, tiran las sombras en ronda infernal. Burlándose golpean en mi corazón y me habla siempre de traición para aumentar mi mal. Su verdadero nombre era Manuel López, pues fue el compositor, Libardo, como usted dijo. Pero lo curioso es que él hizo un tango que se llama Chirusa, que lo tuvo Juan D'Arienzo, inclusive lo grabó con las voces de primero de Carlos Dante, Alberto Reinal, Jorge Valdés y también Virginia Vera. Entiendo que todos, bueno, Valdés seguro con D'Arienzo, Carlos Dante también con D'Arienzo. Sí, y el triunfador fue el de Valdés. El de Valdés se escuchó por todas partes y se sigue escuchando. Vals. Bueno, Libardo, oyentes, por favor. Líneas telefónicas inicialmente para que sigan marcando. 320-986-0448. Igual ese es el WhatsApp. 320-986-0448. 601-402-8447. 601-402-8447. Nos está sintonizando el doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal, Fabio Lozada en el Barrio Galán, Carlos Arturo Niño Triana, Barrio Castilla, Jairo Gutiérrez en el Barrio Aloa, María Teresa Garzón en el Barrio Floralia. Aquí registra una familia que dice que están en West Valley City, en los Estados Unidos. Bien, hasta ahí vamos, doctor. Muy bien, vamos a traer un tango que se llama Adiós Arolas. ¿De quién? Ángel D'Agostino, el maestro, es el autor de la música. La letra le pertenece a Enrique Cadícamo. Es una grabación del 10 de agosto del año 1953 para la RCA Víctor. Este tango tiene otro título. Figura como Se llamaba Eduardo Arolas, pero utilizan el más corto, Adiós Arolas, como aquí lo ha dicho usted. Vamos a tener cambio de cantante, porque va a ser Rubén Cané, la orquesta sí, la de Ángel D'Agostino, en el tango Adiós Arolas. Tango. Con tu bandoneón querido, Eduardo Arolas, te fuiste, enfermo de amor y triste, en busca de olvido. No se apartó de tu lado aquel amor del que huías, y al escapar te seguía una sombra de mujer. El veneno verde del perno fue tu amigo de bohemia, y tu triste inspiración floreció en tu bandoneón como flores de tu anemia. Y una noche fría de París, oscuro de pensión, una lluvia fina y gris y la muerte tras cartón. Aquella noche en Montmartre estaba en copas de fiesta, y vos oyendo tu orquesta pensando sanarte. Notas de un tango tuyo desde el cabaret llegaban, y el bandoneón te rezaba un responso compadre. Fría de París, pobre Arolas, te morías. Cuarto oscuro de pensión, una lluvia fina y gris, y la muerte tras cartón. Algunos datos de este cantante no muy popular en Colombia, Rubén Cané. Su nombre era Rubén León Clerieri. Rubén Cané, que tenía una media voz que era el sello de los cantantes de la década del 40, Libardo. E inclusive en algunos pasajes se asemeja a Ángel Vargas, en la tonalidad, me imagino, ¿no? Es que casi ahora, todos los cantantes que pasaron por la orquesta del maestro D'Agostino, no sé, se acercaban mucho, mucho, algunos más que otros, a la voz de Ángel Vargas. Sabían la importancia que tenía este cantor y que había tenido, porque estos llegaron cuando Ángel Vargas se retira de la orquesta del maestro D'Agostino, que eso fue por allá en el año 43, cuando entra a reemplazarlo, no a reemplazarlo, pero a suplantarlo, diríamos, Raúl Aldao. Pero bueno, no logra mucho éxito ninguno de ellos, al menos aquí en Colombia no se impuso ninguna canción de ninguno de ellos. Y le voy a dar este otro dato. Entre los años 51 y 57, Ángel D'Agostino tuvo vocalistas como Tino García y Ricardo Ruiz, y por supuesto Rubén Cané. Pero creo yo que el sello de Ángel Vargas fue muy duro, muy fuerte para todos aquellos que llegaron a ocupar su lugar, no digamos a reemplazarlo, a ocupar su puesto. Imagínese, bueno, si lo llamaron el ruiseñor de las calles porteñas. Así es. Y hay que recordar, yo no me canso de decir que Ángel Vargas tuvo un detallazo con Colombia. Sí. Él, su apellido Lomio, él cambia a Vargas en un homenaje al panfletero colombiano Vargas Vila, que vivía, dicen que desterrado en Buenos Aires. Y él eso lo admiró mucho y dijo, y se puso Vargas en homenaje a Vargas Vila. Bueno. Algo como lo que hizo Sadel con la parte final de Gardel. Claro, porque era Sa de Sánchez y Del de Gardel, Sadel. Muy bien, vamos con un vals. El espejo de tus ojos. ¿De quién? Mario Perini. Él es el autor de la música. Y mire usted, doctor, el autor de la letra es este señor, Ángel Vargas. La grabación es del 9 de marzo del año 1944 para la RCA Víctor. Es decir, no hace sino 79 años esta grabación, con la orquesta de Ángel D'Agostino, la voz de Ángel Vargas, El espejo de tus ojos. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Ven, reclina tu cabeza sobre este pecho que es tuyo. Quiero dormirte al arrullo de mi amoroso latido. Ven que yo quiero mostrarte lo que te quiero, bien mío. Deja ese ceño sombrío que tanto me hace sufrir. Deja las luchas del mundo, ven, reconcentra tu vida. Por una senda florida debemos andar los dos. Si cansada de sufrir, busca tu pecho y dale guía. Yo te ofrezco el alma mía, donde tan solo está Dios. ¿Qué me importa que se mofe este mundo indiferente? Que el sarcasmo hiriente y arroje la sociedad. Yo te amo y te idolatro y como un lucero divino que alumbrara el cruel camino de mi oscura adversidad. Yo quiero ser todo tuyo, ocupar toda tu vida, ser la prenda más querida que tengas en tu existir. Quiero sonreír si sonríes, quiero llorar si lloras, implorar si tú implorarás, si tú murieras, morir. La música, como la anotó Libardo, era de Mario Perini, que era un violinista originalmente, bueno, principalmente, y compositor. Pero un detalle adicional, Libardo, aquí lo oímos a Vargas con D'Agostino, ¿no es cierto? Pero así Ángel es. Vargas grabó El espejo de tus ojos con un trío, el trío de Alejandro Scarpino. O sea que, bueno, otra versión no la tenemos, pero bueno, está la de D'Agostino, ¿no? Hay otro detalle importante. En el año 1942, Enrique Cadícamo, que usted sabe, doctor, y nuestros oyentes, que fue un excelente compositor, realiza dos cortometrajes cinematográficos con la orquesta de Ángel D'Agostino y su cantor Ángel Vargas, donde interpreta los tangos Tres Esquinas y El Cuarteador. La banda sonora de este último tema, muchos años más tarde, es llevada al disco. O sea que también estuvo en el cine. Le quiero decir una cosa. Él también tuvo un tema Puerto Nuevo, ¿no es cierto? Ángel Vargas. No recuerdo exactamente. Bueno, viene uno que ha tenido en Colombia un éxito, usted me dirá si sí o no. El tema se llama Alma de Bohemio, pero yo siempre lo identifiqué con la voz de Alberto Podestá, ¿o no? Así es, y es que con Alberto Podestá lo graba en 5 oportunidades, lo graba con el maestro Miguel Caló, con el maestro Pedro Lawrence. Son las, para mí, son las dos mejores versiones, especialmente la del maestro Lawrence. Tiempo después lo lleva nuevamente al disco, pero el que se conoce es ese, porque hay otra versión con este cantor español que grabó con Rodolfo Biaggi, Teófilo Ibáñez. También hizo una versión Alberto Gómez, pero nunca llegaron a la calidad que le impuso Alberto Podestá a esas versiones que él logró hacer. Alma de Bohemio, un tango, ¿a quién pertenece? El maestro Roberto Firpo hizo la música. La letra es de Juan Andrés Caruso. Esta versión es del 10 de junio del año 1947 en la RCA Víctor. Aquí el cantante es Tino García, que lo mencioné hace un momento. La orquesta de Ángel D'Agostino en el tango Alma de Bohemio. Buenas noches, tango. Peregrino soñador, quiero mi fantasía y la loca poesía que hay en mi corazón. Y lleno de amor y de alegría, volcaré mi canción. Siempre sentí la dulce ilusión de estar viviendo mi pasión. Si es que no vivo lo que sueño, yo sueño todo lo que canto. Por eso mi canto es el amor, mi pobre alma de bohemio quiere acariciar y como una flor. Y en mis noches de estrellas y la cosa más bella. Despierto se soñó, porque le confío a ella todo mi ser y amor. Siempre sentí la dulce ilusión de estar viviendo mi pasión. Busco en los ojos de este y renegrida cabecera pasiones sinceras, dulce emoción. Y en mi triste errante lleno de ilusión quiero dar así. Dos detalles, Libardo. Alma de Bohemio, de Alberto Podestá, que lo mencionamos, tiene una grabación con Pedro Laurens, la orquesta de Laurens. Y este tango tiene una curiosidad. La música la hizo Roberto Firpo, como usted lo anotó. Pero 14 años después le pusieron la letra Juan Andrés Caruso y su inspiración. Y otro detalle, Libardo. El cantante se llamaba Tino García, Constantino García. Y yo pienso, doctor, Tico, que no le fue muy mal, no le fue tan mal, hizo no una buena versión. Sí, por eso, pero no grabó sino con D'Agostino. No, le decía que el hermano de Tino García era Tito García, y él fue, que era un bailarín, el que lo puso en contacto con Ángel D'Agostino para que hiciera grabaciones. Con el único que grabó fue con D'Agostino. Bueno, Libardo, traemos al maestro Ángel Vargas con este tango, Una pena, ¿de quién? Adolfo Rosquellas hizo la música, letra de Arturo Álvarez, grabación 5 de noviembre, año 1941, en la RCA Víctor. Vamos a ver qué tal esta interpretación, pues, indiscutible Ángel Vargas, pero también la hizo Rodolfo Biaggi con Teófilo Ibáñez. La orquesta de Ángel D'Agostino, la voz de Ángel Vargas en el tango, Una pena. Thank you.